¿Qué hay? Ya estamos acá en vivo. A finales de marzo, a punto de empezar abril. La verdad es que hay una sola cosa de la que deberíamos de hablar esta noche, y es de que viene otro abril sin ti, otra primavera en la que ya no estarás. Estamos aquí para discutir un poco del manga y el anime de Your Lie in April. No sé si Rafa, que me está haciendo los honores de acompañarme aquí, sabe el nombre en japonés, porque a mí aquí se me barre. Según yo, y mi disculpa la pronunciación, es Chigatsu wa Kimi no Uso. Ok, cierto, sí. Pero no tengo ese Sí. toque que tiene Natalia para darle la voz. Yo lo Sí, hablo no, en no. mexicano, así Sí. tan a la mala. Y yo creo que más que discutir es sufrir, ¿no? Es como el una vez más, no sé si tú lo hagas, yo al menos cada año me aviento iniciando los primeros de abril toda la serie. Y ahora que ya tenemos aquí en Durango una tienda Panini, pues también me aviento el anime y pues ya decidí también leerlo. Entonces, es sufrimiento, así nos gusta vivir. Lastimarte con el manga, ¿no? Sí, creo que, digo, yo me lastimaba con el anime, pero sí, justo la vez pasada que me pasé por el encuentro Panini, sino el Panini más cercano en el encuentro Oceanía, ya vi que tienen ahí todo el manga. Yo terminé comprando fanservice, Neruko-chan, Ah, que por cierto, claro. todo el fanservice está en el primer número. No sé qué va a pasar en los siguientes números porque ya todo el fanservice está aquí. Entonces, ah, caray, y lo demás se lo inventaron o qué onda, ¿no? Axel nos dice que, ah, caray, ya es lunes de nuevo. No, no es lunes, es jueves. Pero bueno, como ya el domingo fue tomado por la USS Spuria, y lo están haciendo muy bien con Star Trek. Entonces, esta plática de anime que a veces Bernardo llama geriátrico o que básicamente no es el anime de temporada, pues la estamos moviendo. Somos exiliados como los Fremen, somos y estamos acá checando otra vez el formato, ¿no? Entonces, bueno, Shigatsu wa no Kimi Uso. Chigatsu wa Kimi no Uso. Kimi no Uso, ok, sí, Your Lie in April. ¿Cómo la describirías de primera instancia? Así de bote pronto, sin decir nada de la trama, sin decir muchas cosas, sería como una montaña. Porque aunque es un anime de. Aunque, ¿sabes qué? Yo creo que Sí. podríamos, antes que Y, nada. ajá. Hacer el pequeño, sí, vamos a tomar el intro porque sí, fue una entrada rara porque solo somos dos, pero vamos a tener un intro muy cool y regresamos para que Rafa nos diga exactamente cómo se definiría de bote pronto. Vi Caray, el intro y lloré. Y ya tan rápido empezamos, man. qué bonito intro, ¿eh? Realmente Sí. sí, sí se ve el cariño que se le tiene. Se me estaba pasando lo del intro, ¿eh? Como que la misma emoción de hablar de un anime que considero de mis favoritos me ganó y dije, no quiero intro, no quiero nada, vámonos directo a lo bueno. Pero ya entrando en tema, antes de decir la sinopsis o de hablar de qué trata esta serie, sí es, o sea, al menos yo desde la primera vez que la vi, fue una montaña rusa de emociones. Como es un anime musical, pues dices, bueno, vamos a ver cómo se puede hacer una adaptación de un manga a anime, ¿verdad? Te llama la atención cómo pueden plasmar ciertas cosas de un formato como es el manga, a animación, cómo harán el trato de la música, muchos detalles. Y realmente la historia, conforme vas avanzando entre los 22 episodios, si mal no recuerdo, pues se va construyendo de tal forma que poco a poquito te envuelve, poco a poquito te vas adentrando en los personajes y poco a poquito viene todo lo bueno. Entonces, esa es la percepción muy, muy rápida y esa te puedes dar cuenta desde los primeros dos, tres episodios, te das una idea de hacia dónde va toda la historia, de hacia dónde te van llevando los personajes y todo su entorno. Bueno, un poquito, o sea, te Sí. das una idea que no va a ser una comedia suave, pero no estoy seguro de si luego, luego ya estás listo para los trancazos que te va a aventar, ¿no? Pero sí, justo sabes que te va a aventar trancazos. Yo me acuerdo por ahí de capítulo 5 o 6, que justo ni siquiera está un protagonista, sino esta chica de cabello castaño que se llama Tsubaki, que está platicando con alguien de quien una vez estuvo enamorada y que se van caminando juntos a casa, y es una escena muy bonita, y termina en "pero no te puedo querer". Y es como de ¡ah! O sea, es un secundario y ya tiene así golpes brutales, ¿no? Sí, o sea, desde el principio te va bombardeando de muchas cosas, porque realmente es una historia de personajes, es una historia musical, claramente, pues desde el mismo nombre, desde ver el opening, tú te das una idea de qué puede tratar en general, pero no te dice el tipo de camino, pues, por decirlo de algún modo. La situación es esa, de que vas empezando a ver los episodios y es muy alegre. Si se fijan, aquí en pantalla tenemos algunas imágenes, todo muy color pastel, todo muy bonito. O sea, tú dices, esto va a ser una experiencia agradable, esto va a ser algo hermoso, y no estaríamos como Jorge y yo actualmente, que ya después de varios años, pues ya nuestra mirada perdió brillo, ya nuestro cabello ya no es el mismo. O sea, nosotros ya no somos las mismas personas, al menos eso es lo que yo creo. Sí, exacto. Somos el Eren de la cuarta temporada que ya no le brillan los ojos, ¿no? Uno no imagina. Ya estamos corroídos, ya estamos desgastados. Ya la vida no es la misma, yo ya la veo de otra forma. Entonces, pues bueno, ¿qué te digo? O sea, y eso de bote pronto. Eso así como que lo que se puede hablar antes de iniciar con una sinopsis o ver un par de los capítulos. Uh-huh. Sin spoilers, obviamente, ni nada, pero... Sí. Es una historia muy fresca de amor adolescente, en todos sus niveles, y creo que eso es lo que la hace tan atractiva al final, ¿no? Tal vez nunca tuvimos esa historia de romance adolescente, pero es que, ok, pero entiendes ciertos conceptos y al final, por otras razones, entiendes otros, ¿no? Antes de ir un poco a cómo Harry Makose empieza un poco derrumbado, un poco como Eren, sin luz en los ojos, voy a leer un par de comentarios. Félix nos dice que está aliviado porque el programa ya empezó. Sí, lamentamos la ligera demora, pero aquí estamos dispuestos a hablar de ello. Jesús Darkar, hola Jesús, nos saluda. Es un gusto tenerlo por acá. No sé si ella vio la serie. Digo, sé que lo forcé casi a ver Seishun Butayaru, pero no sé si esta ya la ha visto y qué opinión tiene. Javier Sauro nos saluda también, el 50% de la Covacha Anime aquí presente para hablar de Alejandro también nos dice, buenas noches, es de esas historias por las que el FBI persigue a Jorge. No, diría que no, esta no es una de esas, porque Arturo nos dice que es una muy buena serie musical, reforzando un poco las palabras de Rafa. Y luego Félix nos dice, creía que eso era debido a la tumba de las luciérnagas, no sé de qué era, por Your Line April. Es generacional, debió de haber sido la tumba de las luciérnagas para mí, pero no, fueron varias otras cosas, una de ellas Your Line April, ¿no? Entonces, que ya tendremos... Ah, perdón, ya tendremos un momento también, igual y para hacer algún especial de la tumba de las luciérnagas y todas las cosas tristes que hay en este mundo, habrá alguna oportunidad también, porque sí hay mucho material que... ¿Nos deja en silencio? No, es que tuviste lag, por eso... Ah, diablos, perdóname, no. Deja... Mira, según yo, estoy pegado al módem y con cable, Ethernet y todo, pero pues ya ves cómo es la compañía de teléfonos de México, pero... Con el calor hoy, además, de aquí y allá, se deben de haber derretido muchos cables. Voy a culpar a eso, yo culpo directamente a eso, pero sí, o sea, como que este tipo de especiales lo que da la oportunidad es que gente que nos sigue constantemente y gente nueva, pues pueda ver animes que quizás no sean de este año o del año pasado, sino cosas que antes salieron. Este, por ejemplo, es de 2014, si mal no recuerdo, uh-huh. Creo que como por octubre de 2014 se estrenó. Entonces, pues, no se hablaría normalmente de ello, pero afortunadamente coincide que hoy, día de especiales, 31 de marzo, pues, pueden empezar mañana mismo a ver la serie para que cuando la acabe todavía le queden 6 días a la gente y puedan llorar a gusto. Entonces, ya para el mes de mayo podrán estar como nuevos. ¿Habrá algún anime con nombre de mayo como para que deberíamos de contemplar? No me suena ahorita mismo, pero sí es interesante porque justo este anime entró en la temporada de otoño de 2014 y terminó antes de que empezara la primavera, es decir, debe de haber terminado más o menos por estas fechas de 2015, pero entonces, temporada rara, ¿no? Yo lo había metido en primavera, pero bueno, de todos modos funcionó. No, y funcionó realmente fuerte porque más que nada, no sé exactamente si ha sido un fenómeno de ventas en su momento, pero como fenómeno cultural sí tiene muchos seguidores y eso está genial porque realmente no es una serie que, bueno, al menos por la premisa y por cómo la manejan, o sea, no parece ser un blockbuster de anime, o sea, no es como un, ¿qué te diré? Un Attack on Titan, un Demon Slayer, no es uno que atrae a las masas. Sin embargo, realmente tiene una fanaticada bien leal, que cada año con año, de hecho, ahorita si se van a Twitter, por ejemplo, y en hashtags agregan el nombre, Your Lie in April o Chigatsu wa Kimi no Uso, hay de memes, hay gente que ya está sufriendo desde ahorita, hay gente que comparte la alegría y el gusto por este tipo, por este anime en particular, porque realmente es muy bueno, o sea, tiene sus, obviamente no es perfecto, pero tiene cosas muy, muy interesantes que hasta la fecha, 6 años después de la primera vez que lo vi, me sigue pegando y pegando fuerte, la verdad. Creo que conjuga muy bien justo esto. Escribes un manga musical, ¿no? La autora hace esto, escribe una historia muy buena, pero te falta esta capa de métele sonidos. Y lo que el anime logra muy bien es conjugar estos sonidos. Esta música clásica... La música que le hicieron específicamente, un buen trabajo de actores de voz y unos visuals lindos, que de hecho empiezan muy coloridos y parte del encanto es cómo te van decolorando a los personajes, cómo te van desaturando los colores para decirte algo, ¿no? Entonces creo que lograron explotar un montón de elementos que no podían estar presentes en el manga y eso la hace muy importante. Y justo lo que mencionas de Twitter creo que es importante porque a través de todos los trends de TikTok, en TikTok tiene una comunidad muy fiel que todos los años dice, ya viene abril a llorar otra vez. Yo dije, bueno, si tenemos una comunidad en TikTok tan leal a esto, pues vale la pena hacerle un programa. Una comunidad joven hasta eso, y yo creo que, pues sí, a los jóvenes les pegó fuerte y fue como su lección de corazones rotos, ¿no? Entonces... No sé, y es eso, o sea, ahorita que mencionas el tema de la música, a mí fue lo que, yo creo que lo primero que me jaló, porque desde el primer episodio vas escuchando música de, pues, puros autores clásicos de los tops, ¿verdad? O sea, Beethoven, Mozart, Chopin, Rachmaninoff, Tchaikovsky, Saint-Saëns, etc. Y dices, bueno, toda la serie se basa en un esquema de música clásica. Pero aparte, el soundtrack original de la serie es maravilloso. O sea, a mí cuando me preguntan yo porque, por ejemplo, en mi carro, un día que se lleguen a subir a mi carro, toda mi música es rock, metal y anime. No tengo otra cosa más que esos tres. Entonces, dentro de las carpetas de anime, hay tres que no me faltan, que son mis favoritos soundtracks, que son Attack on Titan, que es Cowboy Bebop, Death Note y Your Lie in April. Y yo creo que este es el que más escucho. Yo creo que es mi soundtrack favorito por toda lo complejo que puede llegar a ser, desde música clásica, toques más modernos, música que te transporta a muchas escenas que pueden ser icónicas, incluso hay pistas que las llegas a escuchar después de ver la serie y ya sabes qué está pasando, o sea, puedes recordar específicamente el momento porque son usadas muy, muy bien, y el soundtrack es muy grande, son más de 55, creo, canciones originales que se hicieron, entonces realmente en el tema musical yo creo que es de lo mejor que uno se puede encontrar, realmente hay para todos los gustos, y es muy, muy bueno. Y el uso que le dan es sublime. Sí, exacto, está muy bien implementado, ¿no? No sé si esperaban de nuevo lo que mencionaste, que fuera un gran éxito, como por ejemplo, pues la Meta Waifu, ¿no? Que fue un súper éxito rápido, ahorita les está imprimiendo dinero, vamos a ver muchas Marine en el futuro cercano, y yo estoy muy agradecido por eso. No sé si Your Lie in April tuvo ese pegue tan rápido o si fue un mercado de voz en voz y todo esto y fue creciendo poco a poco al punto en que cuando TikTok creció en la pandemia fue una de las cosas que, que hizo crecer TikTok, ¿no? Entonces, bueno, la comunidad otaku que, y no otaku que empezó a juntarse en TikTok y dijo, ¿sabes qué? Aquí hay una historia que vale mucho la pena. Bueno, pues esa, eso es un poco lo que estamos hablando. Ya yendo un poco a la historia y retomando esto de que no tenemos brillo en los ojos, bueno, creo que la historia empieza con un Hari Makosei, que es el protagonista, que no tiene brillo en los ojos, ¿no? Que hace acá como metáforas muy fuertes de que el mundo podría ser colorido como la música, pero él solo puede ver el blanco y negro de las teclas y le ha perdido el encanto. Y de ahí se empieza a soltar, tiene sus amigos de la prepa y conoce a esta chica súper energética que obviamente le, bueno, no obviamente, pero le pega, ¿no? Así de, ay, me viste las panty, o sea, parece muy, el primer capítulo hasta eso parece muy formulaico, no te acaba de preparar para todo lo que va a venir, ya en el segundo te construyen a los personajes desde otro lado y empiezas a tener esto, ¿no? Pero bueno, protagonista Hari Makosei, ¿qué te pareció? ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Cuándo te compró? O si no es que en la primera impresión, ¿qué me puedes decir de él? Fíjate que el primer episodio que uno ve, te presentan al personaje, ¿verdad? Y tú la primera relación que puedes hacer con él es, yo me acuerdo porque cuando lo vi no tenía tanto bagaje en el anime, yo apenas estaba empezando a ver anime de forma seria, o sea, de forma traumada. Entonces cuando lo veo digo, ah, es un arquetipo como lo que puede ser un Shinji, un protagonista apagado, sin motivación, sin brillo, sin nada. Pero desde el mismo primer episodio te van guiando de qué es lo que le sucede, de qué es lo que le pasa. No como en el caso de Shinji, que con terapia todo se hubiera arreglado. Aquí más bien es el caso de, bueno, no sabemos exactamente qué ondas, pero te dan dando una idea. Y me gustó mucho eso, porque incluso el primer episodio te resume todo lo que es la historia. Es la historia de este chico que tenemos en pantalla, Hari Makosei, que es un prodigio, una verdadera máquina del piano. Es muy bueno, no lo conocen como el metrónomo humano, que toca como un robot, que es adicto, bueno, que lo hacen ser adicto a las partituras, al tocar de una manera tan técnica que no debe mostrar emociones ni cierta pasión. El detalle es que pasa algún suceso por el cual él queda traumado y ya no puede volver a tocar, entonces pierde esa chispa que lo caracterizaba, pierde esa esencia, si te gusta verlo de ese modo. Pero el personaje te lo pintan así al inicio, o sea, tú no puedes enfatizar con él tan fácil porque dices, es que este personaje tan gris, tan X, ¿qué? O sea, no te dan ganas ni siquiera de tratarlo. Y eso te lo dejan muy claro desde el primer, casi los primeros 3 minutitos del programa. Sí, que creo que eso es lo habla más de la serie, ¿no? O sea, te lo empieza poniendo acá y el que te vayas acostumbrando a él y lo vayas entendiendo y cómo lo entiendes, es una gran virtud de la serie. Valentín nos dice que suena un covacho cualquiera con mucho talento, eso sí. No sé cómo andamos de talento por acá en la covacha. Bueno, sí sé, por ejemplo, que Waco es muy talentoso en cuanto al diseño gráfico. Entonces, ahí está que Vanessa está muy avanzada en ciencias. Entonces, sí, bueno, están esos talentos. Más bien lo que quise decir es, no sé si cómo andamos con el talento musical en la covacha. La verdad no sé, probablemente tengamos talento musical, pero no estoy muy enterado de ello, ¿no? Entonces, Habrá que hacer un día un programa de la covacha talentos, así como Covacha Got Talent, para ver cuál es nuestra mejor virtud y ver quién es el rey talentoso de la covacha. Va a estar bien parejo porque creo que no va a haber mucho, talento musical al menos, pero sería divertidísimo, la verdad. Creo que podría ser un gran programa de aniversario para alguno de nuestras secciones más concurridas, ¿no? Bien, entonces, justo esto de la construcción de Harima, me parece, estábamos mencionando en las ñoñoticias de medianoche, que todo este asunto de que dijeron la animación, pues, para los niños y que los papás la aguanten, y justo el modo en que te construyen a Harima es un tema muy adulto, sin tener que, bueno, es violento, ¿no? O sea, es un background muy violento. Y está muy bien logrado, ¿no? Y probablemente no se habría logrado tan bien en otro medio como en la animación. Entonces, aquí hay un ejemplo grande de cómo los japoneses toman, pues, un tema adulto que no tiene nada que ver con sexo y lo desarrollan brutal, ¿no? Hay escenas realmente incómodas en sus flashbacks, al menos. No sé tú qué tanto lo sentiste, pero bueno, básicamente tiene un problema con su madre, que sí es la que le exigía que fuera el metrónomo humano que mencionas, ¿no? Y eso pasa de un entrenamiento a algo mucho más violento. Sí, no, esa es la situación. Perdón. Ahora con el tema de los Óscares salió ese tema de que la animación es para niños, ¿verdad? Una polémica frase que dices, oye, no. La animación es un recurso. Es un recurso para contar una historia. No necesariamente tiene que ser infantil. Y de hecho, esta serie, al igual que lo que pasa con Osama Ranking, si tú ves el tráiler, ves la animación, por ejemplo, hay escenas que se ven muy a colores pastel, pero esto que tenemos en pantalla, por ejemplo, es uno de los flashbacks donde Arima recuerda el trato de su madre para enseñarle o practicar piano. Él en el mismo primer episodio te dicen que él duraba practicando el piano 7 a 8 horas diarias, que la mamá le gritaba, que lo golpeaba. O sea, hablamos de un tema de abuso físico, de abuso emocional. Que dices, aches, ya no es un anime de música, es algo más serio, ¿no? Pero todo va de la mano. Y el problema es que a veces uno se va con la finta de los colorcitos pastel y de que es música muy agradable, porque creo que en el primer capítulo salen un par de canciones muy alegres, la que está tocando esta chica, ay, se me acaba de ir el nombre, de Kaori, que es la de la película de Ghibli, nomás que no acuerdo cómo se llama la canción, que está tocando con la melódica, pero o sea, tú ves esas imágenes y es todo muy alegre, muy bonito. Pero todos los flashbacks son particularmente perturbadores a su modo, porque te hablan de cómo un joven de 14 años está traumado por su niñez y está violento. O sea, sí, no es violento gore ni violento muy, muy impactante, pero es fuerte porque sabes que hubo un abuso hacia un menor, hubo violencia hacia un menor. Entonces, eso es lo que lo hace más fuerte, el mismo contexto de lo que pasó. Ese es el tema a tratar, de que es anime, pero no es para niños. O sea, tener cuidado nada más con ese tipo de cosas, y no nada más en esta serie, sino en general, porque uno se va con la finta y termina traumatizando a niños viendo series que no deberían, ¿verdad? Jorge, no te escucho. Es que nuestra generación se traumatizó con los litros y litros de sangre de Seiya en la casa de Leo, ¿no? Entonces, bueno, no necesariamente pasa con todos. De hecho, justo comentaba con Félix, que tuve la oportunidad de verlo hace un rato, ¿qué anime recomendaríamos para niños realmente? Porque como que todos tienen cositas que se desbordan hacia un lado o hacia el otro, es un poco difícil la elección. Después me apuñaló por la espalda diciéndome que él era Team Quesadilla sin Queso, una traición dolorosa. Quiero creer que como no estás contaminado por esta ciudad que nos destruye, Rafa, tú eres del equipo bueno, del equipo las quesadillas tienen que llevar queso, ¿no? Pero bueno, pues, no sé si le vamos a entrar en el tema. Luego hacemos un especial de gastronomía norte contra sur. Sí, sería bueno también, podríamos hacer equipos. Al menos creo que seríamos Natalia y yo contra el resto, pero... Ah, no, y Vale también anda por estos rumbos, se me olvida siempre. Entonces podríamos tratarlo en un especial. Pero sí, o sea, es ese tema tan delicado a veces de lo que es la animación para niños. Que, por ejemplo, en series como esta, si se fijan, bueno, en YouTube ustedes pueden encontrar el tráiler de la serie y muchos clips bastante simpáticos de la misma, ¿no? O sea, de lo que trata, de algunas escenas icónicas, de cuando están tocando en el recinto y que se ve genial. Pero si se van con la finta, sí se pueden llevar una sorpresa un poco interesante, porque realmente la primer parte de la serie, no sé si entremos en detalles ahorita de los episodios. Uh-huh. No sé cómo prefieran hacerlo de este modo, pero sí hay puntos de la serie donde se ve más a detalle los ataques de, como dice Jorge Arturo, los ataques de pánico de Arima. O sea, ahí lo demuestran muy bien, porque incluso la autora, ella comentaba que ella basó sus ataques de pánico de Arima en su experiencia. Creo que ella practicaba algún deporte, no creo si era judo o algo así por el estilo. Entonces ella traspasó sus pánicos, sus nervios antes de una pelea al tema del piano, porque ella pues no es músico. Ella tuvo que entrevistar mucha gente para ver el tema de la música, de cómo es la preparación previa, etcétera. Entonces, se hizo una gran labor ahí. Cuando lleguen a ver alguna escena de concierto de la serie, es maravillosa. Realmente todas las canciones que se interpretan, se ve la pasión y se ve cómo le impregnan a cada canción los sentimientos del personaje. Y eso hace que sea tan agradable, porque estás escuchando una canción que es una pieza clásica que lleva montones de años, cientos de años, pero a la vez interpretada por cierto personaje y te da un significado distinto, te demuestra algo, te está explicando algo a través de la música. Y eso está genial. Realmente esa parte le da un feeling tan impresionante que es como si la canción fuera escrita para el personaje. Está muy, muy genial en ese aspecto. Sí, este asunto de las interpretaciones y cómo son sutiles está dentro del anime y entonces, pues dado que es uno de esos temas internos, sí tuvieron que conseguir músicos que le dieran como alma específica a las piezas y lo logran, ¿no? Y eso es muy, muy notable, de nuevo, es una de las grandes virtudes que tienen aquí. Tal vez hablando mucho de lo temático, que es importante, se nos ha ido un poco mencionar lo narrativo, ¿no? Ok, bueno, entonces Harry Mackenzie tiene un trauma, es muy bueno tocando el piano, pero no puede tocar el piano. Tiene un par de amigos muy deportistas que lo van sacando adelante a través pues de su depresión, de sus ataques de pánico, y se encuentra con esta niña tocando la melódica súper energética, algo alegre, y se empieza a meter en su vida y lo empieza como a querer forzar a que regrese al piano, ¿no? A que vuelva a tocar porque pues debería ser importante, y él empieza a forzarse al mismo a regresar un poco, mientras vemos cómo crece esta relación entre ellos dos y este esfuerzo por tocar en un pequeño recital concurso. También vemos cómo avanzan las historias de sus amigos, particularmente de Tsubaki con este antiguo crush que tenía y de que ya están como saliendo juntos, pero de pronto ella dice, no, estos son como, de nuevo, un resumen del primer cuarto de la serie. Y bueno, Kaori empezó a hablar con ellos porque se supone que le dijo a Tsubaki que quería salir con el otro amigo, que me parece que, no, tal vez me estoy equivocando mucho, pero siento como que juega algo parecido al fútbol. ¿Sí es Sí, fútbol? con este Watari. Exacto. Sí, o sea, lo que sucede aquí es que son estos amigos que se van juntando, pero desde el principio que vemos a Kaori, que es la chica rubia que salió en la imagen que aquí tras bambalinas nos hicieron el favor de poner, ella busca. Es lo que nos dice en la historia. Ella quiere conocer a Watari porque le llama la atención. Se le hace como que el bonito, el guapito, el simpático. Entonces quiere presentárselo. Entonces, lo que sucede en el primer capítulo es esto: vemos a un Arima Kose que ve el mundo en blanco y negro, que él no puede ver a color, como se lo dicen en el mismo capítulo, porque él no tiene una ilusión, no tiene una especie de brillo. Cuando conocemos a esta chica Kaori, que es también intérprete de música clásica, que es una violinista, le llama la atención por esa chispa que emana, que es algo que él no tenía como músico. Él como músico era un pianista cuadrado, digo, era un prodigio, pero cuadrado. Era, si la partitura dice esto, así se toca y no se impregna nada de pasión. Al conocer un alma libre como Kaori, que realmente hace lo que le da su fregada gana, porque en el primer concierto que tiene, hace y deshace el escenario, realmente toca la interpretación de esta canción, que es la de Beethoven, la de Kreutzer, no. Ay, se me olvida el nombre de la melodía, pero la toca a su estilo y hace que el público se emocione a tal nivel que él mismo considera que fue una interpretación memorable. No buena, porque él está acostumbrado a las partituras y a la perfección de cómo debe tocarse, pero que sí realmente se le queda grabado. Entonces, ella le está devolviendo poco a poco ese gusto, pudiera decirse, o esa pequeña curiosidad por el tema de la música. Eso es lo que está padre, que vas viendo como personajes que no tendrían nada en común, porque Kaori está interesada en Watari, pero al mismo tiempo ella tiene un raro interés en que Arima vuelva a la música. Es como que deberías tocar, deberías ir a verme, deberías ser mi acompañante en un concurso en un recital en un concurso que vamos a tener. Entonces, poco a poco lo va integrando, pero los traumas de Arima pues lo van deteniendo. Entonces, eso es lo fuerte de los primeros capítulos, de cómo hacer para que alguien que tiene este pasado tan turbulento pueda salir adelante. Creo que además, otra vez, ese es un gran proceso de escritura, porque no es como que se cure luego, luego, no sé, yendo un poco al harem del fin del mundo, no es como que el súper retraído pase a enloquecer sexualmente como en fa, no, él va hacia adelante, va hacia atrás, porque pues todo trauma es un proceso, y la verdad es que no es que lo esté curando nadie profesional, o sea, son jóvenes haciendo cosas, fallando a veces, triunfando a veces, y es parte como de lo lindo de esta primera mitad, ¿no? Que además es la primera mitad que tiene el opening que todo el mundo reconoce, el que anda por ahí en TikTok, sí, van por allá, entonces... Que de hecho esa canción está bien, bien, bien bonita, la de House Goose. Bueno, creo que se llama el grupo que la toca. Está simpaticísima. En cuanto escuchen los primeros acordes van a saber a cuál se refieren. Luego les ponemos ahí el link también de la canción para que lo puedan escuchar, porque sí, realmente es muy, muy conocida. De hecho, casi en cada lista de Spotify de anime viene. Es como la de ley. Entre esa y las de Tokyo Ghoul y alguna otra de Naruto, esa viene por default. Entonces, es un clásico que, aunque no sepan de qué anime sea, probablemente ya la hayan escuchado. No sé, en este caso, si tengamos comentarios por ahí ahorita, porque luego nos soltamos hablando y como sí, no hay quien nos detenga el día de hoy. Lo podemos checar. Ah, Félix, Mr. Max, hola Mr. Max, por cierto, nos dice que la música es buena y Félix nos dice que en Claroscuro la película hay algo similar. Ahora entiendo a qué se refieren. A mí esa película en su momento me rompió. No he visto la película, pero creo que vale la pena checarla. Pues si le vamos a llorar a Your Light Every, pues le podemos llorar a una película musical, ¿no? Hablando de música, ¿alguien vio Mozart in the Jungle? Es serie, ¿no? Eso es una serie. Es la serie con Gael García, ¿no? Creo, en la que es conductor de orquesta, creo. No la he visto, la verdad. Sí me dijeron cosas muy chidas de la primera temporada, pero no la vi completa, la verdad, Mozart in the Jungle. Me recuerda mucho, ahora sí, ya si hay gente que esté interesada también en ver más anime musical, hay uno que se llama Nodame Cantabile, que es más o menos similar, obviamente con tremendas separaciones, pero que habla de dos músicos también, que quiere uno convertirse en conductor de una orquesta y otra de las chicas en pianista. Tiene mucho menos drama, pero también si les llama la atención la música clásica, es muy, muy buena para verlo. Aquí viendo el comentario de Valentín, dice que si está en un servicio de streaming no otaku, no. Esta sí está específicamente, al menos que yo tenga conocimiento, nada más en Crunchyroll, que ahora con la fusión de Crunchyroll y Funimation, si llegan a hacer la contratación de Crunchyroll, se van a llevar todo un mundo de anime, un contenido variadísimo, películas, anime en español, anime con subtítulos. O sea, ahorita realmente sí conviene mucho más llevar a cabo la contratación. Y pueden ver esta serie, sus 22 episodios, y realmente muy, muy recomendadísimas, la verdad. Siento que llegó a estar en Netflix, pero no sé, igual y les estaría mintiendo. O sea, no digo que esté, siento que llegó a estar y fue de las que quitaron en algún momento por estos tramos. Jorge Arturo nos dice que lo único que no recomienda es verla a inicios de año, como yo lo hice. Yo me la binge-watché el 1, 2 y 3 de enero, y luego el 12 de enero fue brutal. Entonces sí, fue como, ok, hola depresión de enero. Sí. Sí. Oye, pero qué macho Jorge Arturo, ¿eh? Si se la aventó los primeros días de enero, sí se requiere valor. Sí. Estamos a 31 de marzo y para el programa de hoy dije, voy a ver un episodio, al cabo casi me la sé de memoria. Vi el primero y dije, no, ya valió, ya viene otro abril intenso, ya para en mayo me estaré recuperando emocionalmente y a ver cómo seguimos, pero híjole, está fuerte. Y por lo que veo los comentarios de Félix, creo que a él sí le gustan las quesadillas sin queso realmente, ¿no? O sea, sí es fan. Sí, te digo, fue una verdad fuerte de descubrir, pero bueno, la descubrimos, no es más doloroso que Your Line April per se, pero bueno, aquí está el saludo de Mr. Max, a quien ya saludamos, pero bueno, es grato que tengamos los tengamos a ustedes recurrentes de la Covacha Anime. De nuevo, la idea es recuperar ahí un espaciecito para los que no sean de este año, como dijo Rafa hace rato, para poder hablar de Your Lie in April, nos, digo, los otros que se me ocurren son todos los que me gustan a mí, pero seguro hay otros, como bien mencionaste lo de Ghibli, la tumba de las luciérnagas, tal vez no la tumba de las luciérnagas, tal vez también Princess Mononoke, que es una chulada, tal vez un poco de, ¿cómo se llama? Shion, me parece, el de Millennium Actress y Perfect Blue. Sí, es que realmente que tristemente lo bonito... nos dejó muy pronto, ¿no? Sí, no, no, y la ventaja es eso, uh-huh. O sea, al fin y al cabo todos estos tipos de programas que hablamos de anime, ahora que ya en La Covacha hay un espacio, pues más que nada es poder ampliar el gusto de la gente. Hay mucha gente que no está familiarizada con el anime más que con lo muy, muy, digamos, conocido, lo muy, muy popular, que podría ser todos los que conocen Naruto, todos los que conocen Dragon Ball, todos los que conocen los Caballeros del Zodíaco, etcétera, y dice, bueno, es que el anime es mucha perversión a veces, es mucho sexo a veces, es mucho tal cosa, y sí, sí hay muchos de eso, pero por ejemplo, este anime en particular, yo creo que no tiene ni siquiera una pizca de fanservice, al menos como lo muestran en las demás series, porque creo que lo más fanservice es, bueno, un episodio en el que se le ve la espalda a Kaori, y eso es lo más fanservice que tiene. Realmente es un anime que en ese sentido dice, ¿sabes qué? No necesitamos nada de esto. Vamos a dedicarnos a pura música, a pura historia y a puro desarrollo de los mismos personajes. Porque realmente tiene momentos que son graciosos y son muy divertidos. Tiene momentos muy emotivos que son muy emotivos. Tiene cosas fuertes. O sea, obviamente no hablamos de una serie que haya descubierto el hilo negro. No es nada que no se haya hecho antes, quizás. No es nada innovador. Lo que hacen es que toman todos los elementos que tenemos a la mano y los utilizan de una forma tan, tan precisa que va quedando como piezas, así como si fueran piezas de Lego que van una encima de la otra y se va formando algo más grande. Esa es la ventaja que tiene, que lo que tienen a disposición lo saben usar muy bien. Entonces, realmente tú puedes ver durante el transcurso de los episodios cómo nuestro protagonista, Ari Makousei, va recuperando el amor al piano, va recuperando el amor a la música clásica, va perdiendo el miedo al trauma de la muerte de su madre, va perdiendo el miedo a no poder escuchar el piano, porque no sé si lo mencionamos, pero debido al trauma de la muerte de su madre, él no puede tocar. Él empieza a tocar el piano y hay una escena en el capítulo número 2 o 3, creo, en el que se ve cómo él sufre estos episodios, pues, estos ataques, cuando está tocando, que las piezas, las partituras se le difuminan, perdón, y que pareciera que está bajo el agua. Entonces, es una escena muy, muy chida porque te explica qué es lo que él está sintiendo en el momento de tocar en vivo. Entonces, sientes esa impotencia, esa frustración y hasta te da como una incomodidad de que ves a un pianista talentoso que no puede escuchar su propio piano. Entonces ves cómo el personaje va lidiando con muchas cosas, con su impotencia del piano, con el trauma de su madre, con esta revelación que es para él el conocer a Kaori, la chica rubia de que tenemos en pantalla, que es la violinista explosiva e intensa, porque él es considerado por los mismos personajes como el amigo A, o el personaje sustituto, o el secundario, que es alguien que está ahí nada más pues porque es parte de la bolita, pero no es el interés de Kaori. Entonces vas desarrollando todas estas emociones en el transcurso de estos 22 episodios y bueno, al final termina siendo un desborde de emociones bastante intenso. No sé si ahorita ya podamos más de ratito empezar con spoilers y todo eso para ver qué tal. Yo creo que bien vale la pena llegar un poco a los... el desarrollo de los personajes, ¿no? Porque para lo mejor... ¡Spoiler alert! Muy buen Dios. Spoiler alert, ¿va? Me asustó. Sí, asusta un poco, pero está bien, vamos con todo, ¿no? A lo mejor no se supone que sea el interés de Kaori, pero pues lo que te va diciendo rápido la historia de Tsubaki es, pues sí es el interés de Tsubaki, ¿no? Ahora, a diferencia de la metawaifu, y tal vez por eso amo tanto a la metawaifu, Tsubaki es como de, ya me di cuenta que estoy bien celosa de la relación que tienes con esta niña nueva, pero no voy a aceptar que te quiero todavía, ¿no? Al mismo tiempo me parece muy humano el personaje, de hecho probablemente es uno de mis dos personajes favoritos y estaría difícil identificar quién es el otro. Un poco de los comentarios nos dice Spider Games que llegó a lo bueno, supongo que porque estaba viendo la imagen de Kaori bien cerca de Harima, Y también quería retomar un poco que Mr. Max decía que si no parecía que estaba amañado para ser sentimental, pero a eso yo creo que la mejor respuesta es justo lo que acabas de decir, Rafa. Son piezas muy bien colocadas, pero no es que esté amañado, es solo que sabe jugar su discurso. No todas las cosas, o sea, hay cosas que sí claramente están amañadas para que te quieran decir algo y lo puedes notar. Aquí creo que saben integrarlas muy bien, o al menos yo así lo sentí, que están muy bien integradas y pues simplemente obtienen el resultado que están buscando. A Alejandro Guerra le respondía que sería como decir que las comedias están amañadas por querer dar risa, o sea, es como, está organizado de la manera en que debe de estar para obtener un resultado más o menos correcto. Edgar Pérez también decía que está presente, pero su ánimo no está para drama, aunque gracias por avisarle. Es comprensible, o sea, sí, está bien no querer, claro, este sufrimiento, como dijo esa elfa que no estaba en los libros, si esto es amor, no lo quiero. No, y es que el tema es ese, o sea, realmente sí, o hay partes, hay un punto de la historia en la que uno ya puede decir, puede que pase esto, o sea, no es así como que sea un giro de tuerca, como una película, como Seven con Brad Pitt y Morgan Freeman, no es un giro en que digas, no lo vi venir, más bien el detalle no es lo que sucede, que ya hablando completamente en spoilers, ya salió el aviso y todo, ya podemos hablar brutal, entonces, de todo modo sigo diciéndolo por si hay alguien todavía para que tenga cautela, pero... Sí, pues, de hecho, Félix ya nos muteó, nada más, aquí está que... Sí, son 22 episodios, ya no le pudimos decir, pero ya nos muteó, pero nos sigue viendo para You, gracias, pero sí, bueno. Perdona la interrupción. No, pero si hay un punto en el que uno puede asumir lo que va a pasar con Kaori, que dice, ¿sabes qué? Creo que ya sé a dónde va esto. Pero aún así, ese no es el impacto emocional. El impacto emocional es el tema de la despedida, el tema de la última presentación de Arima, que es lo que realmente a mí me destrozó, me hizo garras. O sea, yo durante el transcurso de los episodios estabas esperando con ansias ver esa segunda interpretación de ambos, ¿no? Porque en el episodio 4 ellos tocan juntos, tocan la canción de introducción y Rondo Caprichoso de Saint Saens. Esa canción está preciosa. Tocan esa juntos. Entonces tú te quedas con la expectativa de, oh, bueno, tocaron mal porque era la primera vez, no ensayaron, etcétera. Pero te van construyendo el, mira, vamos a volver a tocar, va a estar bien, Y que no llegue ese momento, a mí se me rompió por completo. A mí me hizo garras, me hizo trizas y realmente sí te duele. Obviamente, como es un drama, no sé si amañado, como tú decías, sea la palabra. Más bien, te lo van dirigiendo de... ¿cuál es la palabra? Como es que es eso, te van dirigiendo, pues. No sabría decirlo de una mejor forma. No es drama barato de que pasan porque pasan, o sea... Sí te van construyendo una escena, sí te van diciendo qué está pasando, sí te van demostrando la situación, cómo cambia, pero no creo yo, o al menos no lo sentí, hasta la fecha no lo siento, que sea un drama barato por hacerlo así nada más. Creo que lo construyen de tal forma que tú vas sintiendo a los 4, 5, 6 personajes, no, 7 personajes principales, que son los 4 chicos, Arima, Kaori, Tsubaki y Watari, que son los 4 principales, los rivales de piano de Arima, que son Takechi, no me acuerdo cómo se llamaba, Emi, o sea, que están también ellos, y la hermana de Takechi, que es Nagi, o sea, son los personajes que normalmente tú ves, porque todos tienen sus luchitas, todos tienen su crecimiento, todos tienen sus ganas de alrededor de Arima, de ser superar a su héroe, de alcanzarlo, de que la música le llegue, de que los sentimientos le lleguen. Entonces, todo se desarrolla sobre un personaje tan trastornado, tan dañado por su niñez, que la verdad es que está fuerte. O sea, si hay puntos en los que dices, ya dejen al pobre Arima, déjenlo en paz, ya no estén fregándolo con sus otras cosas. Pero está padre porque ese crecimiento personal de cada personaje también le enseña algo a Arima. Le enseña que puede él disfrutar el piano, le enseña que la gente también tiene esa pasión, le enseña que la gente quiere ser escuchada. Hay una parte del episodio, creo que el 18, no me acuerdo, que decía algo sobre de que la música tiene más impacto que las palabras, o sea, que puedes expresar tus sentimientos a través de la pasión en la que le pones a las cosas. Y escuchas eso y dices... Ay, no sé, o sea, a mí me llegó mucho esta serie cuando la vi, la verdad. Esa escena me destruyó mucho, O sea, porque está muy bonito, porque los dos, tanto Kaori como él, están diciendo eso en cierto modo y están tratando de tocar y todo esto, si mal no recuerdo. Pero luego ves a Tsubaki bateando. Y ella también le dice, yo quisiera que mis sentimientos te llegaran, ¿por qué no pueden llegar? Yo con esa escena sí lloré haciendo, o sea, yo quiero que mis sentimientos te lleguen, pero no te pueden llegar, o sea, no importa todo lo que yo haga, no te llegan esto. ¡Ah! Y ni siquiera hemos llegado justo a esta parte de la presentación, que es como, pues, la destrucción absoluta, y yo te digo, a mí en lo personal creo que Tsubaki sí terminó de gustarme como personaje, no necesariamente es agradable, pero el que sea tan humana me hace quererla un montón, y a pesar de eso, no es con quien shipeo al protagonista al final, porque muchos dicen, ay, es que Tsubaki ganó por default, pero hay un detallito ahí interesante. ¿Quién dice eso? ¿Quién es el inhumano que dijo eso? Bueno, aunque sí es cierto, si no se presenta al otro rival, ganas por default, pero que, no, ya no hay temor de Dios aquí. Necesitas darte más vueltas por TikTok, que es donde es el comentario más común por ahí, ¿no? Pero bueno, está esa escena, una escena que me parece brutal, y de nuevo la ponen mucho en redes, es cuando ella está tratando de caminar, se cae y se empieza como a apuñalar las piernas, así de, ¿por qué no funcionan si son mías? No, es muy fuerte, o sea, esas pequeñas cosas son muy fuertes. Fíjate que ahorita estaba viendo, Jorge, aquí en YouTube, hay un comentario también de Jorge Arturo, que comenta de que sí está rara la declaración de amor de Tsubaki. Ah, es el que tenemos en pantalla. Es lo mismo que decías, Tsubaki yo creo que como personaje no está creado para ser particularmente simpática, ¿verdad? O sea, como que no sea la que te va a caer mejor. Me recuerda mucho a ciertos personajes, como por ejemplo en Toradora, que es el interés del principal al inicio, que es un personaje muy carismático, muy hiperactivo, pero dices, es que no lo veo con el protagonista, o sea, no sé, por alguna razón no concuerda, pero aquí lo que tiene Tsubaki es eso que dices, es muy humana, hace tonterías, dice tonterías, no es particularmente hábil en sus, bueno, en sus habilidades sociales, valga la redundancia, pero realmente es un personaje humano, que no sabe cómo manifestar lo que está sintiendo, porque ahorita que mencionabas lo del senpai, el capitán del equipo de béisbol, que es de que, bueno, era mi deseo cuando nos graduamos, pero ahorita, incluso lo dice en el episodio, creo que el 5, dice, es que estoy con quien quería, pero no siento ese brillo. Yo debería estar iluminada como las estrellas y no siento nada. Y es como que, no, o sea, ¿por qué me hacen esto? O sea, yo estoy viendo una serie para divertirme y tuve que destapar una caguama. O sea, no está bien. Entonces, desde el principio tú ves personajes humanos, personajes que cometen errores, personajes que hacen cosas mal, porque así son. O sea, no, nunca me ha gustado el tipo de anime que sea blanco o negro. O sea, o es bueno, perfecto, o es malo, maldito. Porque incluso en redes sociales, eso sí vi, había mucha gente que consideraba a Kaori como egoísta y como manipuladora. Pero luego te pones a ver realmente lo que es el tema del último episodio, cuando te cuenta cuál es la mentira que se dijo. Porque pues sí hay una mentira en toda la serie, no es nada más musiquita y todo. Entonces, ves el trasfondo que ella tiene, que ella sabe que tiene el tiempo encima y que ella no pretendía quedarse. Entonces, por eso hace algunas cosas de las que hizo, por eso dice muchas cosas de las que dijo. Es muy importante en ese tipo, ese detalle, porque sí hay muchos comentarios de que es manipuladora, que es que nada más está utilizándolo, que es egoísta, y no, yo creo que al fin y al cabo es una niña de 14 años que toca el violín y quería conocer y estar junto a Arima. Sí, probablemente a los 14 años todos hicimos algo, o sea, no sé qué tan terrible, o sea, pero algo egoísta, eso es lo que quiero decir, ¿no? O sea, y pues es un poco lo que hizo ella, que hablando un poco de la mentira en abril, yo alguna vez creí que iba a ser algo como mucho más X, así como les dice, estoy bien, solo fui a una revisión, o es mi primera vez en un hospital, algo así les menciona. Yo creí que algo así era la mentira en abril, pero no, es bastante más elaborada, y de hecho tiene todo que ver con ¿qué? Perdón. Watari, con Watari. Que también es un gran personaje, ¿no? Por esta onda de, sí, pues es que yo medio salía con ella, pero no realmente, y cuando entiende totalmente la verdad, pues es como, ok, va, ni modo, no es, ¿qué más da? Es muy, hasta cierto punto es maduro, a como lo recuerdo, o sea, porque logra encadenarse al flujo de las cosas, ¿no? Que lo, todo lo contrario, suba aquí, que pues, la situación la desborda una y otra vez, que me hizo amarla, claro, como personaje, pero a ella la desborda y Watari, en cambio, sí logra fluir con las cosas, ¿no? Y es eso importante también lo que dices de Watari, porque toda la serie te lo manejan como un mujeriego, un buen mujeriego que cuando está con Kaori, eres la mejor, jajaji, cuando salen del hospital ya le está marcando otra. Pero hay una escena al final, el último capítulo, en el que ella está hablando con otra chava de que creo que le cacha mensajes con alguien más, y le avienta el teléfono, y él recoge el teléfono, y tú ves que el protector de pantalla es una foto de Kaori ya después de lo que le sucede, con este Watari, o sea, sí le tenía un cariño, que desgraciadamente era un canijo, pues es otra cosa, pero sí te quedas como de que, ay, güey, realmente quizás sí la quiso, ¿no? O sea, son muchos detallitos que al final, pues ya no tienen importancia, porque pues ya no está con ellos, pero te dicen mucho de los personajes, y a mí eso se me hace muy genial, porque son esos personajes humanos con los que puedes conectar más fácil. Tú no conectas con alguien que es perfecto, es como que, nada, pues, ¿cómo voy a conectar con un, o sea, como espectador, yo voy a conectar con un personaje de 1.90, mamadísimo, que todas las chicas lean, o sea, no conectas fácilmente. Esa imperfección es lo que te llama la atención de que, ah, bueno, como personaje quiero saber cómo, o quiero ver cómo sobrelleva sus situaciones, cómo sobrelleva sus conflictos y qué puede hacer con sus habilidades, con su forma, su raciocinio. Eso a mí se me hace más interesante. Por eso yo creo que disfruto tanto series como, no sé, Evangelion, por ejemplo, que son personajes rotísimos, que también ellos se pasan de dañados, ¿verdad? Quizás no tan al extremo, pero aquí son personajes reales. Y eso termina por gustar. El caso de Tsubaki, que es un personaje que no es el más querido de la serie, por mucho no es el más querido, pero puedes conectar con ella. Puedes entender por qué ella se hizo un lado en algún momento de que dices que yo no soy lo que Arima Kusei busca. Él está... ¿Yo qué puedo ofrecerle a él? Entonces te quedas con el sufrimiento de que no, mija, quiérase, valórese, échese porras usted, porque si no se ayuda usted, ¿quién le va a ayudar? Sí, exacto. Que bueno, una de las partes padres son, justo en cuanto al fondo de pantalla que tenía y que sí la quería, y a lo mejor ella ya no está, pero lo importante es todo el cambio que le provocó a los que sí se quedaron, ¿no? Que tal vez esa es la parte más esotéricamente bonita del anime, cuando te das cuenta que aún las personas que no están, sus actos siguen teniendo ecos en los que sí. Entonces, eso está lindo, que no nada más impactó brutalmente a Harima, sino a todos los otros. Es que es eso, es eso que mencionas, es el impacto que crean en la persona, que al fin y al cabo el tiempo que haya estado, porque supuestamente cuando se conocen es a inicios de abril, o finales de abril, creo que el primer concierto es a finales de abril, y el día en el que Kaori muere, pues ese creo que el 18 de febrero. Entonces, ni siquiera fue un año completo el que estuvo en sus vidas y aún así creó un impacto enorme. Ahorita, por ejemplo, ahí cambiando ligeramente de tema, veo, por ejemplo, algunos de los comentarios. Por ejemplo, Alejandro que comenta de que, bueno, ahorita que yo mencioné de Toradora, dice que la odió. Hay partes que sí desesperan, pero está simpática. Realmente me gusta mucho también Toradora. Y él nos comenta que conectó con Guts. Guts, yo me imagino que se refiere a Guts de Berserk, que también es un personaje que sufre demasiado, así como que no está dañado, Guts está dañadísimo también, y desde su nacimiento creo que empezó sufriendo, porque si mal no recuerdo, Guts nació cuando a su mamá la ahorcaron, pero está muy, muy, muy fuerte el tema, entonces no sé si sea de con él de quien esté hablando, pero bueno, no sé, Jorge, tú cómo veas el tema. Pues, no he visto a Nohana, hablando un poco de los personajes rotos, entiendo que a veces son demasiado cercanos a nosotros, pero si hay algo que le doy mucho al anime es cómo puede hablarnos de cosas súper cotidianas y hacerlo de un modo bonito. Digo, esto a lo mejor no es lo más cotidiano del mundo, pero pues en el programa de los lunes hemos hablado de Super Cup, de las tacitas, de cosas así, y la verdad es que sabe generarte un ambiente con el que la verdad, al menos yo empatizo mucho, ¿no? Y además Alejandro Guerra nos dice que odió Toradora, que ya lo dijiste, y sé que si Jesús estuviera todavía aquí, él le diría, él le habría comentado de, yo también odié Toradora, ¿cómo la odio? Ya. Oye, ahorita te salió un comentario de Mr. Max que decía, si ya viste Anohana, ¿no la has visto? No, no. Perdón, Es muy buena, ¿eh? Realmente esa también es de esas que te hacen sufrir y es muy, muy buena y está cortita. Sí, te la recomiendo bastante también. Nos comenta Elizabeth, quiero ver su programa Perro. ¿Su programa? Ah, pero. Pensé que decía que estaba perro el programa. Dije, ah, gracias. Pero, ¿dónde es serio película? Bueno, esta es una serie, son 22 episodios. La podemos ver en Crunchyroll. Y según yo, nada más ahí, ¿eh? Sí, te digo, yo creo que estuvo Netflix, pero no creo que siga Netflix, pero sí es importante que te quedes, Elizabeth Ucaide, porque hay algo sobre esta serie en particular que creo que llamaría tu atención, y de hecho, bueno, para dejar un poco la super tristeza y vamos a volver a ella, quizás sea un buen momento de mencionar unas referenciecitas ahí, lindas que tiene Your Lie in April, en donde el manga... hace referencia a la tira cómica estadounidense, ¿no? Que también fue algo de que me encantó porque ahí, no sé cómo sea contigo, Rafa, pero a mí me gusta mucho Charlie Brown y cuando puede, que es de Charlie, tiene referencias de Charlie Brown, me rompió, ¿no? Entonces, la Tumblr Inside the Mind of a Quiet Girl sacó las tiras que referencia Kaori cuando habla. De hecho, fíjate que tanto me gusta una frase de esas que creo que en mi cuenta de Twitter, o no me acuerdo si era la de Instagram, tengo esa frase que está en pantalla. It takes courage to sail in uncharted waters. O sea, son frases que se me quedaron así como que grabaditas. No sé si la tengo en Instagram o en Twitter, te lo juro, pero hace unas referencias bien simpáticas y en momentos bien específicos. O sea, hay una referencia muy bonita que es esta, pero hay otra un poco más oscura que te va presagiando lo que va a pasar. Nos la van a ir pasando. A ver... Esta está bien tiernita, esta fue como dije, ay Dios, Peanuts, creo que esta es como la primera muy obvia que le dice, ¿de dónde crees que es eso? Es de Charlie Brown, de Snoopy, le dice, creo, ¿no? De Snoopy, hasta le brillan los ojos y le salen orejas, o sea, pero fíjate, son referencias de tiras cómicas de los 80s, o sea, realmente, digo, a mí se me hace muy padre todo ese tipo de referencias, le dan mucho peso, le dan como que un cierto... aire distinto, ¿no? A los personajes, les da humanidad hasta cierto punto. Para quienes nos están escuchando, estamos ahorita pasando en pantalla, tiras cómicas de Charlie Brown, de Peanuts, este es del mayo de 1994, entonces son referencias muy antiguas que en el anime, a través de los episodios se muestran, algunas en episodios muy alegres, algunas no tanto, algunas sí son de que no siempre estaré aquí para ayudarte, entonces te van presagiando un poco lo que va a la historia, pero es muy, muy padre que una serie tenga referencias de este tipo, y más porque lo hace ver simpático. Yo nunca me hubiera esperado una referencia de Peanuts y el mundo de Charlie Brown. Sí, la verdad es que, bueno, y el hecho de que esta cosa súper brutal la diga Marcy, que es mi personaje favorito... We'll need someone to kiss us goodbye. No, no seas cañón, o sea, Cisco. Está hecha para lastimarme, ¿no? Yo les decía que, por ejemplo, este anime que Bernardo odiaba de Bokutachi no Remake estaba hecho para lastimarme porque era alguien que regresa a estudiar la carrera en el año que yo estudié la carrera y de pronto se pone a cantar la maldita canción de Haruhi Suzumiya. Entonces, está hecho para lastimarme, pero también esto de Peanuts es como de no, guay. Que también qué labor de buscarlas, ¿eh? O sea, porque las referencias más obvias, la misma protagonista las dice, o sea, dice, porque le pregunta a Arima, ¿de dónde sacaste eso? Charlie Brown, o sea, Snoopy de Charlie Brown. Y en el otro, ella misma como que si fuera a dar su cita bibliográfica, de que menciona la cita y dice Charlie Brown. Pero estas otras referencias no dicen nada, o sea, sí la usuario que vio esto, sí estaba sí era muy, muy fan de las tiras. Sí, que Dios la bendiga por hacer el trabajo de Dios, ¿no? De encontrarlas y, ¿no? Y te digo, lastiman más cuando sabes, no, pues es que fue Marcy la que hizo esto y dice, no me hagas. Pega, pega, sabe pegar, ¿no? Insisto, Claro. sabe pegar y es que pega en todos los niveles, al menos a mí sí, sí, sí me pegó así de, te pega Kaori, pero también te pega Tsubaki. Obviamente a mí me incomodaba mucho la violencia infantil que sufre Arima. Elizabeth dice que no se lo habría esperado, ya con eso la ganó, gracias, qué bueno que te hayamos ganado con eso. Es un anime lindo, será lindo conocer tu opinión. Mr. Max dice que ¿por qué no homenajean a Garfield? A lo mejor en otro anime homenajean a Garfield. Me habría gustado mucho que mi gatita traidora de las princesas homenajeara a Garfield, ¿no? Ella se ve que era medio flojita, entonces sí, podría, se hubiera quedado, ¿eh? Porque si hubiera quedado más el tema de Garfield ahí, aunque estaba pensando, no sé si tú recuerdas, Jorge, a dónde quería mandar Garfield a Thelma. ¿Era a Abu Dhabi? Que siempre decía que le iba a mandar a Abu Dhabi o algo así. Siempre me trato de recordar a dónde era, pero no, la serie tiene muchas referencias y si algún día ven la serie y les gusta lo suficiente, yo les recomiendo también el manga. Aquí, por ejemplo, tengo el primer tomo, no sé si se alcanza a ver, lo voy a acercar lo más que pueda, pero ahí lo que tenemos en pantalla es información sobre las canciones que se muestran. Bueno, se va a ver un poquito borroso, pero lo que dice es la canción de los primeros episodios, que en este caso es la sonata a Kreutzer, que es lo que tocan en los primeros capítulos. Y el mismo autor, la misma autora, perdón, te va diciendo tema, información al respecto, y lo hace muy completo, porque como el te describen las pistas que van sonando. Entonces, es un trabajo que desde que se creó, desde sus inicios, ya tenía la idea de cuáles canciones se querían utilizar, ya tenía la idea de qué sentimientos se querían expresar y le añade tanto a la lectura. No sé, a mí me gustó mucho cómo fueron haciendo este manga también. Ojalá si alguien que no ha visto la serie la empieza a ver, lo disfrute lo suficiente como lo hemos hecho nosotros, porque al menos creo que Jorge también, pero cada año empieza abril y es verla de nuevo. Dejo todo lo que estoy viendo, nada más que Bernardo no escuche esto, pero dejo todo lo que tengo que ver y me pongo a ver Your Lie in April. Y ahora que ya tengo el manga completo, gracias a que pues en Durango ya hay tienda Panini, entonces ya puedo comprarlo, lo puedo leer también. Y es puro sufrimiento, todo el mes estoy sufriendo. Estoy con ganas de comprarme un piano, con ganas de tocar el violín, pero sufriendo por dentro. La verdad es que es muy brutal. Lo que estaba pensando, porque yo ya la empecé a ver un poco para prepararme para el programa y todo, se estaba de, ay, esto requería fanfilm, pero yo necesitaba que hubiera jacarandas para cubrir los cerezos, ¿no? Obviamente, ya se nos fue este año, a lo mejor el que sigue se intenta un poco. Leyendo un par de comentarios, Gustavo Betanzos dice que también a él le encantó que usaran las referencias de Peanuts. Elizabeth Ugaide tiene varios comentarios de que amó las referencias. La frase que pone Gustavo, que también estaba ahí mencionada. O sea, son referencias que le dan mucho. No, no, que pues. Sometido. Todos vamos a empezar con Handicap la temporada de primavera de anime, aparentemente. Sí, realmente vamos a empezar con cierto retraso, pero porque yo no puedo dejar compromisos como ver esta serie. O sea, te digo, hoy por tema del programa, que cuando lo propusiste fue de que, ay Dios, ¿a alguien también le gusta esto? Yo debo participar. O sea, de hecho, siempre que, desde que pues tengo el gusto de salir a algunos programas de La Covacha, pues es más bien los de anime de los lunes, y hace como 2-3 años, hice un par de reseñas por ahí con reseñas en la página web, pero era cuando yo empezaba, entonces no sabía ni leer ni escribir, digamos. Y ahorita ya me da gusto poder hacer esto, y igual y conforme pase el tiempo, ya hacer demás programas. Sí, la verdad es que sí lo valdría. Mr. Max contesta la pregunta que hizo Javier Saurio, son 11 tomos. Ah, sí, 11 tomos. También Gustavo responde eso. Gracias por estar tan activos con nuestro el delay de preguntas. Elizabeth, no sé si las jacarandas. Es que sí, yo creo que se vería muy bonito una sesión de cosplay de los personajes con jacarandas. No tenemos cerezos, pero bueno, cada día se confirma más que Verdi es tirano. Nosotros nos llegamos a hacer comentarios al respecto. Nos dice Alejandro Guerra que cuando son tan exactos es porque alguien es fan de la obra que referencia, porque cuando no son amantes eligen las populares o las choteadas. Exacto, es que a final de cuentas lo que tiene la autora de Your Lie in April es hizo una masterclass de escritura, o sea, masterclass porque supo de, o sea, le metió referencias personales, pero las cató a lo máximo, hizo investigación musical, metió, cuando hizo el manga, pues no estaba garantizado, supongo que le iban a hacer el anime, entonces metió las referencias de lo que musicalmente creía que iba ahí. Estableció hilos que se van siguiendo, que son justamente algunas de las frases de Charlie Brown, pero también otros elementitos chiquitos como de no me importa, yo voy a comer más dulce, así como cositas chiquitas que van jalando, y incluso los personajes secundarios los logró bien, y aquí es donde quiero hablar un poco de Emi Igawa, que es mi otro personaje favorito, es súper secundario, pero para mí ella es la que, en ausencia de Kaori, podría reclamar derechos sobre el protagonista. Perdónenme por ser tan shipper, o sea, neta, perdón, pero sí soy muy shipper. Porque, y una cosa que me encanta ya es, ella se dio cuenta el momento exacto en que dejó de tocar por gusto y empezó a convertirse en el metrónomo humano, y lo sabía. Y entonces cuando lo escuchó tocar otra vez apasionado, se dio cuenta que ya era el que la animó a tocar de niña porque la emocionaba su música. Y el que un personaje que neta, ¿no? Entra como a la mitad de la serie y como antagonista y está muy chiquito, que tenga toda esta construcción, a mí me compró bien cañón, y yo sí soy team ella todo el tiempo del mundo. No, y es que es eso, o sea, muchos personajes que pudieran haber entrado como secundarios simplemente por hacer no sé, bulto, o por nada más complementar un casting, realmente te aportan mucho. A mí yo creo que el tema principal de la serie es cómo tú dejas huella, cómo llegas, incluso lo mencionan mucho, le llegará mi música, o sea, más que llegar la música, es como decir, te llegaron mis sentimientos, escuchaste lo que te estoy transmitiendo, y eso se me hace tan bonito porque al fin y al cabo habla de cómo desarrollas tus pasiones, hablas de cómo expresas tus sentimientos sin palabras, que ese es yo creo que una de las principales temas de la serie, porque todos los personajes, digo, desde el más pequeñito hasta los más grandes, todos tienen sus problemas, o sea, todos tienen sus broncas, y a través de la música es como van poco a poco a sacarlos. A mí este chipeo de Emi no lo había escuchado nunca en ningún lado, ahora sí estoy sorprendido. Nadie yo más lo chipea, soy solo yo. Es que yo creo que todos le tenemos respeto a Kaori, es como que no, ¿sabes qué? Yo respeto y ahí quedamos, pero ahora ahora que llegue estos episodios voy a checarlo, a ver qué tal, porque no me había puesto a pensar sobre otros. Una rivalidad desde niños que tenían que los ayuda a impulsarse y a crecer, y ahora viceversa. Ahora como grandes, bueno, ya de 14, 15 años, esta rivalidad de niños hace que, ¿sabes qué? Quiero que me notes, quiero que veas que aquí estoy, que ya no soy el que vencías, porque hay un episodio donde Arima les gana con tal sencillez que ni siquiera los recuerda, es como que no sé quiénes son ustedes, y toda la vida estuvieron juntos compitiendo, y es feo para los protagonistas, para los secundarios, bueno, para en este caso los personajes, porque ellos estaban luchando contra alguien que ni los hacía. Ajá. Y eso va a ser bien frustrante. Es muy triste, porque sí, justo, y esto pasa creo que un poco en el capítulo final, que es una ova epílogo, que en realidad es el prólogo, pero ya contado con toda la información que has acumulado en la serie, que ellos cuentan como un día para ellos fue muy importante, pero para Harima era martes, ¿no? O sea, era un día X. Para los tres, para el hermano mayor que también toca el piano, para ella y para Kaori, fue un super día, así que literalmente les voló la cabeza lo que la música podía hacer, cómo la música les podía llegar, pero para él era martes, ¿no? Y ¿sí? Toda esta noción de cómo él reencuentra la pasión de la música es algo muy bonito, y al final es eso, él se reencuentra a sí mismo a través de su interacción con las otras personas, y eso es súper lindo. No sé, o sea, ahí es donde tú ves el crecimiento del personaje. Un personaje que antes no le daba importancia más que a tocar la música como su mamá se lo pedía, porque también la mamá era una canija, ¿eh? O sea, la mamá nada más mencionamos que abusó de él, pero era una desgraciada, la verdad. Porque realmente sí fue muy feo, porque Arima incluso estaba convencido de que él tenía que tocar así porque su mamá mejoraría. Es decir, lo haré si te hace sentir mejor. Entonces, desde el inicio tú ves un personaje completamente cerrado y aislado de todo mundo. Y ya cuando crece, que tiene amigos, incluso ahorita mencionaba a Gustavo, de la escena cuando están compartiendo sus sándwiches de huevo y que comentan de que, ay, si a mí me gusta este y tal, tal cosa. O sea, es una escena que en un personaje tan cerrado y tan aislado como Arima, pues no te imaginas al principio. Al principio hablaba porque pues tenía boca y creo que tenía que decir un par de cosas, pero realmente no tenía una interacción o una amistad con nadie. Ya después, cuando se hace incluso maestra de piano de la hermana de este, ay, ¿cómo se llama el compita? Espérame, se me fue el nombre, aquí lo debo tener Isa anotado. algo, ¿no? Aiza, de, ay, espérame. Bueno, de Nagi, que se hace maestro de Nagi, incluso la relación que tiene con ella para escuchar él también el por qué quiere tocar, por qué quiere transmitir, te habla de un crecimiento de los personajes y está bonito porque son 22 episodios, no de puro drama, sino de crecimiento, de, ¿cómo se dice? Como de paz interior para los personajes. Eso está muy padre, la verdad. No sé, a mí se me hace como que todo ese tipo de viaje. Al final tú ves a un Arima completamente distinto a pesar de todo lo que ha vivido, que como empezó la serie, que sus ojos no brillaban y era completamente apático. Al final hasta creo que lo veo más erguido, casi casi te puedo decir que lo veo, que hasta su postura es mejor. Sí, la verdad es que es un buen viaje y de nuevo es un buen viaje para todos los personajes. Hay muchas veces, yo creo que esto pasa mucho en las comedias románticas, que tienes personajes bonitos que tienen como a él, y sea historias o elementos que te hacen débil ante ellos y los dejan de lado, ¿no? Y aquí es muy bonito cómo todo es muy integral. También está la amiga de la mamá que es la que lo compagina con la alumna y todo, y también le tira ayuda. Entonces, tienes un montón de personajes que realmente cumplen una función para la historia, sí, pero también te das cuenta que están dentro de su propio viaje y más o menos todos pueden tener algo de su propio viaje. Los puedes ver avanzar, aunque sea un poquito. Y de nuevo, eso a mí me parece una masterclass de escritura. Mira, obviamente, todo lo que dices concuerdo completamente, porque la serie realmente a mí me gusta mucho, pero tampoco yo no podría decirle a la gente, a quien nos escucha ni nadie, que es el mejor anime del mundo, ¿verdad? Yo lo que digo es de mis animes favoritos, reconozco ciertas carencias a veces que tiene, porque también yo hay cosas en que a veces siento que la animación se queda corta. Hay veces en que la animación es juguetona, o sea, todas las escenas cuando a Kaori y la güerita le salen los ojos de diablo casi casi y como que los dibujan más feo adrede, se entiende. Pero sí creo que hay puntos en los que me hubiera gustado un poquito más de, no sé, por ejemplo, hay muchas escenas que son como stills, así que están fijas, que se ve muy bonito de fondo, pero un poquitito más, no sé, ya viéndome muy crítico, me hubiera encantado. En el tema de la música, ni No un hay pero. nada. A mí se me hace perfecta. Ahí sí se con madre todo, la verdad, muy, muy chido. Pero sí, o sea, yo la recomendaría mucho incluso para quienes van empezando en el mundo del anime porque es muy agradable, es cortita, es muy agradable, es una historia que te puede dar una idea de lo que puede ser el anime en general, porque no todos son peleas exageradas, no todos son escenas sexosas, no todo es no sé, el estereotipo que se puede tener de lo que es el anime. Aquí tú puedes ver comedia graciosa, puedes ver drama bueno, puedes ver el cómo. Hay un par de escenas cuando están tocando, la última escena en la que toca Arima, que está en el concurso. Todo ese concierto está precioso. O sea, tú ves los movimientos de la mano, ves cómo va tocando y es una cosa maravillosa. Realmente, cuando termina la canción, ya estás destrozado, ya estás hasta tenso. Esa ¿cómo se dice? Esa reacción, pues. Sí, la Pero verdad es que sí. Justo Jorge Arturo concuerda un poco contigo, nos dice, cuando los que tocan no son Arima y Kaori, sí utilizan pocos frames de animación o medio los quitan, yo siento que a Igawa no le dan todo lo que... Aquí está mi comentario del FBI, gracias. No lo tengo que terminar, lo dejamos ahí. no, no, pero sé lo que ibas a decir, porque hay un la canción que ella toca, no me acuerdo si era la de Chopin, pero La canción que ella toca es muy intensa, o sea, la interpretación, incluso su maestra, la que es la maestra de la personaje, dice, es que su interpretación depende de ella, o sea, de su estado de ánimo, de cómo se encuentre, de si comió o no comió, de su cuerpo, sus hormonas, todo, o sea, todo influye en la forma en la que ella toca. Y dice que ese día estaba a punto, y era como para que hubieran explotado eso con, no sé, me hubiera gustado más movimiento, ya no te digo cara, cabello, mano, sino como darle más, que se vea más vivo. Y ahí creo que quedaron a deber. Obviamente, al final, en la última canción, todo se compensa, la última de Arima, pero imagínate, ese tipo de detallitos con un personaje tan intenso como esta chica, se me fue el nombre, la que estás chipeando. Ajá. O sea, que es un personaje tan intenso, me hubiera gustado que le hubieran metido más, poquito más de dinero, unos 20 pesitos más de animación, a ver qué hubiera pasado. Y ya dice Alejandro que no te salve. Sí, no, no, es que digo, por ejemplo, si digo algo de Haruhi o de Rei, soy defensible porque todavía era menor de edad yo, pero con esta no. Entonces, mira, vamos a hacer que este programa no tenga que ver el FBI. Yo creo que es la meta del jueves, que ojalá nadie etiquete FBI ahí o algo así por el estilo. De todos modos, ni nos van a entender. En lo que encuentran un traductor, ya nos pelamos. Pero, no sé, yo creo que en general, así ya como resumiendo todo lo que podemos estar hablando, es una muy buena serie, es una serie muy divertida, es una serie que les puede dejar mucho. Al menos a mí, en lo personal, se convirtió en un clásico de cada año. Yo no sé si conforme pase el tiempo, pueda intentar volver a ver Attack on Titan, pueda intentar volver a ver, no sé, me acuerdo de los clásicos de mi juventud, Death Note, Naruto no porque son muchos episodios, One Piece menos, pero o sea, series chiquitas que yo no recuerdo si año con año me daría la oportunidad de volver a ver. Por ejemplo, una que sí vería sería Steins Gate o Madoka Mágica, pero pues igual y porque me impactaron mucho visualmente en ese tipo, pero así a nivel que me haya tocado, digamos, un poquito el alma, esta me gusta mucho, me gusta demasiado. Es la que cada año llega abril, vamos a verla. Vamos a lastimarnos, sí. Sí, la verdad es que funciona muy bien. Justo esto que sean 22 episodios la ayuda. A mí se me ocurre, por ejemplo, una que he repetido constantemente es Haruhi Suzumiya. También no son muchos, pero tiene ese bloquecito ahí, ese pequeño problema llamado el agosto infinito, ¿no? Que lo de los 8 episodios, ¿no? Así es, que te complica las cosas. Y la otra es justo Bonnie Girls and Pie, que son 3 episodios y una película. Buenísimos. Pero bueno, esta creo que está muy comparable en cuanto a que son 22 episodios. De nuevo, en el episodio 5 o 6 ya estás de... me lastimas mucho, ¿por qué me estás lastimando así? Pero es justo eso, lo que mencionas, es el potencial de la narración en el anime, ¿no? Más allá de lo hermoso que, y son hermosas las peleas de Kimetsu no Yaiba, no le estoy quitando nada, pero esto es el otro extremo, un lugar en donde nunca hay una super pelea, pero es una historia muy concisa. No, y a pesar de que no hay peleas, sí hay intensidad, o sea, que no se confundan conceptos. No hay pelea, no hay golpes, pero la intensidad de la música en cuanto se interpreta está genial. Realmente, yo creo que he visto animes de pelea con menos intensidad que un chico de 14 años tocando el piano. Y eso te dice mucho, o sea, te habla mucho de cómo le pusieron ese feeling a cada episodio. Entonces, es muy padre, ojalá haya quien, que si dentro de quien nos están viendo, hay alguien que no la ha visto, ojalá sea la oportunidad, y ya que nos diga qué le pareció, porque sí sería, si a mí se me sería interesante qué opinan después de verla ya con lo que se ha comentado, porque ahorita creo que por los que estamos platicando en el chat, al menos yo que estoy viendo el de YouTube, creo que la mayoría ya hemos visto un poco, o si no es que toda la serie, estamos más familiarizados con animes de cierto año hacia acá, no todos son tan nuevos, pero sí sería interesante saber a alguien de cierta edad más joven, pues si le llamó la atención en este caso. Sí, te digo, lo que yo tengo es que yo creo que todos estos que hacen los teases en TikTok, pues son justo gente más joven que le pegó con un tubo, ¿no? Entonces, tenemos un par de comentarios interesantes. Gustavo nos dice que cada año lee Your Lie in April y Full Metal Alchemist, lo cual es una labor colosal, muy aplaudible. Alejandro Guerra Por otro lado, nos dice que cada año veo Gunsmith Cats, son su panacea, es la que le hizo hacer dos cómics con elementos de ese anime. Además, son tres episodios, o sea que es muy fácil, o grato fueran tres episodios. No sé si manejes esta referencia, Alejandro Guerra, pero hay un sujeto que hace YouTube y TikToks en donde... Y Gunsmith Cats es la de las que dice 1998, las gatitas arman una balacera. ¿Eso es Gunsmith Cats? No estoy seguro de si es. Me gustaría saber si es justo ese. Nos dice que justo de ahí viene su nombre de artista. Gustavo nos dice que los rewatches de Your Line April notan muchos detalles. Sí, voy a ver qué detalles encuentro esta vez. Por ejemplo, yo creo que entre esos rewatches, esta chica de Tumblr, Inside the Mind of a Quiet Girl, encontró como todos estos... puntos de Peanuts, ¿no? La verdad es que yo tenía los que dice ella, pero ya hay de Marcy, sí es de, wow, porque me gusta Peanuts, pero no sabía eso. Uh-huh. No, de hecho, si no muestran las imágenes ahorita, yo no sabía eso. O sea, yo pensé que se iban a mostrar las obvias, o sea, que nada más iba a mostrar la tira cómica de donde provienen, pero las demás que no vienen mencionadas de manera explícita, yo no tenía idea. O sea, realmente para mí fue como una sorpresa, y digo, ya si pusieron un par de referencias, ¿por qué no agregar más? Pero qué buena onda que alguien se haya tomado el tiempo. Para quienes quizás, pues, no estamos tan familiarizados con Peanuts. Conozco Charlie Brown, conozco Peanuts, pero de eso, a ser súper fan, pues es distinto. Dice Alejandro García que ya se va a dormir, que ojalá no estemos aquí a las 3 de la mañana. No hay manera. Híjole, no, ya estamos grandes. Sí. Y aparte ya sufrimos mucho. Tenemos todo el mes de abril para sufrir. No... Sí. Híjole. No le podemos prometer a Alejandro García que no vamos a estar a las 3 de la mañana viendo Your Line April, pero no vamos a estar aquí. Ah, de hecho, eso sí lo voy a hacer. No se puede ver aquí de la cámara donde estoy, pero hacia allá tengo la tele en el episodio 6. O sea, de hecho está en pausa. En cuanto se acabe esto, le pico y yo voy a seguir aquí. Entonces. Justo andas en esos donde Subaki es de. ¿Por qué? O sea, no me acuerdo qué dice, pero sé que yo me quedé de, qué bonito redactó su ruptura de corazón. O sea, Dios, qué bonito redactó eso. Félix nos dice que el comentario que leyó de Alejandro Guerra le recuerda que el clip de Rocky Balboa de Nadie te golpeará tan fuerte como la vida, porque el comentario era que si hay golpes en este anime, si hay peleas, el anime te está pegando a ti, ¿no? Y sí, la verdad es que sí lo está haciendo, yo no voy a decir que no lo está haciendo. Sí, siempre me golpea, siempre me está golpeando, solo que a veces ya ni me molesta, es como que, ya no estés molestándome un ratito. Pero sí, o sea, incluso, por ejemplo, ahorita Gustavo nos comenta de que una película que trato de ver es 5 centímetros por segundo, que esa es una maravilla, sí. Una chulada. Según esto, la película dura como una hora 20, pero realmente dura toda la vida, como 45 minutos, ¿no? Dura 59 minutos. Ándale, dice que dura 59 minutos, pero es mentira, dura toda la maldita vida, ese es el problema. Está muy brutal, o sea, en algún momento yo creí que Fellowship of the Ring era la película que más había influenciado en mí, pero la verdad es que 5 centímetros por segundo me ha cambiado la vida una y otra vez, la primera vez mejor que la segunda y la tercera, pero... Pero es que es una película bien extraña, digo, hablando rapidote de eso porque pues no es el día, sí. ni el tema. Bueno, pero hay cerezos, entonces. El detalle es que es una película muy cortita, pero toca un tema tan particular en tres historias, en tres subhistorias conectadas. Pero cuando se acaba te quedas de, oye, pues qué fuerte, o sea, que no sé, a mí me gustó esa película, yo la tengo aquí en la casa, sale caras, ¿eh? Cuando compras películas así por importación y todo eso, pero vale la pena. Ah, mira qué rápido tuvimos la imagen, eso está fascinante. Gracias, si tienes la oportunidad también, sí, de producción está maravilloso ahorita, pero esta película es una chulada. Quien tenga la oportunidad de verlo, vale mucho la pena, es... de lo mejor que pueden ver, es muy, muy bonita y es obviamente otro trabajo de Makoto Shinkai. Obviamente lo van a conocer la mayoría por Your Name, que es Netflix, es como que la referencia más conocida, pero creo que este es su mejor trabajo. Así personalmente creo que el texto y el Jardín de las Palabras, no, esa sí es de él, sí. Esas dos son las mejores películas y no es un título sexual. No, aquí no toleramos de buen modo ofensas al título de 5 centímetros por segundo, igual que Bernardo saca a Rafa cuando, cuando ofende a Raptalia. Sí, no, no, aquí 5 centímetros por segundo es, aunque sí, ahora que me pongo a pensarlo, sí es un hombre bastante fácil de burlarse, fuera de bromas, pero pues bueno, es también otra recomendación que igual y podemos hablar de eso otro día. Sí me gustaría también un día a poder hablar de esta película, sería genial porque realmente vale mucho la pena y no es tan conocida como debería, ¿eh? Fíjate que es muy raro porque, de nuevo, para mí es una de mis cuatro películas fundacionales junto con La Comunidad del Anillo, Daredevil y El Gran Maestro. Son así, con esas cuatro películas me entiendes, ¿no? Y entonces me saca de onda que no la conozcan tanto. De hecho, a mis mejores amigos los he sentado así de, necesitamos ver 5 centímetros por segundo. A mi primo, que no siempre vemos Attack on Titan juntos, pero no todo el anime es como, veamos 5 centímetros por segundo, porque siento que sí, acabó de definirme. O sea, la primera vez que la vi, pude decir, no quiero ser el personaje de 5 centímetros por segundo, que es una cosa muy importante. Y así fue por mucho tiempo, para cuando la volví a ver, hice una exposición en la universidad, en el posgrado y todo, pero para cuando la volví a ver, ya sin todo eso, era, ya soy el personaje del Es anime. eso, es eso. Y me preocupa que si pasan unos 5 o 6 años más, diga, achis, ya trascendí al personaje, o sea, ya soy más lo que él debería haber sido. O sea, si la película no se hubiera acabado, esto seríamos. Entonces, me preocupa llevar esa línea. Hay muchas cosas de las que podríamos hablar a futuro. Por ejemplo, el tema de 5 centímetros por segundo, e incluso la filmografía de Makoto Shinkai, porque obviamente Your Name es una chulada. Your Name es maravilloso y lo que quieras, pero a mí no me llega tanto como esta película. No, no, es que, o sea, me gusta, hasta Que eso, Your Name fíjate, no. justo estaba hablando con un amigo Santiago que vio la última, la de Weathering With You, ¿no? Sí. Que sí le gustó y a mí no me gustó, esa es la que no me gustó, iba muy bien, pero no me gusta el cierre me pareció muy mal, pero tal vez es porque yo esperaba la tragedia de 5 centímetros por segundo, es como, dámela otra vez, ¿no? Sí, es que uno ya está esperando como tal tragedia, una especie de conclusión atípica. Es como, bueno, esta es la conclusión, esto es lo que pasa, es real. Porque 5 centímetros por segundo es un final, como diría el meme de los Simpson, es un final feliz o un final triste. Es un final y basta. Porque realmente no siento que sea una conclusión feliz, es simplemente un cierre, un ciclo y ya el futuro nos dirá qué pasa. Pero también depende quién la vea, cuándo la vea, porque la primera vez que la vi sentí una cosa, la segunda ya sentí otra, que es lo mismo que pasa con series como Evangelion. Ya le das tu interpretación según hasta tu estado de ánimo, supongo. Pero eso es lo que me gustaba antes de lo que tenía Makoto Shinkai, que las películas como esta, El Jardín de las Palabras, hay una, no me acuerdo el nombre de la película, que habla de una chica y un chico que ella ya se tiene que ir al espacio a pelear. Y que conforme más se aleja, más tarda en llegarle el mensaje el uno al otro. Dura como 30 minutos, pero está dolorosa. O sea, creo que es la primera o la segunda película que él hizo. Y es muy porque hay un punto en el que el mensaje que él le manda, a ella le tarda en llegar 2 años, una cosa así. Y para que se lo responda está el tiempo. Entonces es como que Es Interstellar, pero sí. bien hecho. Al menos más cortita. Al menos más cortita, eso sí, porque son como corto, es como un corto nada más. Pero sí me gustaría que en algún momento sí pudiéramos hacer otro de estos maravillosos especiales. Al cabo, La pues yo creo que al verdad es menos. que sí. Perdón, ¿qué ibas a decir? ¿Qué? Nada realmente de que estaría genial, porque incluso viendo los comentarios, pues aquí sigue el tema de, por ejemplo, hablando de Your Name, hablando de Alejandro Guerra, que dice de que vamos a ver 5 centímetros por segundo, sí suena medio feo, la verdad, ya, y ahora que lo ves en ese contexto, Sí, pero digo, pero para mí no, o sea, necesito que todos entiendan que yo sí les, cuando les ofrezco ver 5 centímetros por el mundo, yo a iluso les he desnudado mi alma, ¿no? Como dice ese meme de, ella quería desnudar su cuerpo y yo iluso le desnudé mi alma. les desnudé mi alma. Sí, nos ha pasado a todos, la verdad. Sí, Es es frustrante. Pero un pues. poco Mr. Max nos dice que olvidé Bird of a Nation, no, porque esa no tiene, o sea, bueno, la vi cuando iba en la universidad, no le noté mucha atención, la quise volver a ver hace poco después de que salió en las noticias. es interesante el concepto, pero no me define tanto como creen. Félix Farsán dice, director Scott, sí, la verdad es que director Scott de Daredevil es un poquito mejor, y además le aprendí a qué es buena y mala edición gracias a eso. Gustavo nos dice que en el manga al final es un poco más esperanzador. Panini trae el manga de 5 centímetros por segundo. Nadie lo va a comprar más que yo, pero me lo debes por no poner repáginas de color Evangelion, maldita sea. Espera, ¿va a salir el manga de esto? ¿De 5 centímetros por segundo? No, es que, bueno, supongo que Gustavo ya lo leyó, entonces quiero que lo traigan, porque supongo que lo leyó en inglés o incluso en japonés, pero pues yo no tengo el japonés. Lo que sí sé es que el manga en japonés tiene un poco más de la historia de la segunda novia, de la novia de cuando ya es adulto. Entonces, ¿qué? No, ya no hay respeto. Uno busca hacer un programa familiar, sí, para que vengan con los niños, con las abuelitas a verlo, y salgo albureado. Es híjole, qué dura es la vida de un cobacho. La verdad es que me rompe mucho el corazón, Mr. Max, me rompe mucho el corazón. Se podía ver en YouTube, ya no estaba Félix, o sea, yo la llegué a ver en YouTube. De hecho, cuando la puse en mi curso, en mi diplomado, estaba en YouTube, pero ya no está en YouTube. Bueno, menos hace un año no estaba. Yo no la descargué, no la tengo por ahí gracias a que estaba en YouTube. No, ¿quién dijo esas cosas? Nadie dijo eso. Aunque, pero bueno, se puede encontrar. Sí, todos la vimos en YouTube. Estuvo bien raro que durara tanto tiempo. Yo no sabía que ya la habían quitado. Yo la vi fácil 2-3 veces ahí, porque era de que, ¿dónde la consigo? ¿Dónde tal? Y ahí estaba. Entonces, hay muchas películas. Bien difícil. Incluso creo que El Jardín de las Palabras llegó a estar en YouTube completa con buenos subtítulos en español. Entonces era como que, achis, ¿cómo es que no se han dado cuenta de que estaba? Ah, dice Félix que la acaba de encontrar. Que la acaba de encontrar. Entonces, bueno, ya está otra vez en YouTube. Bueno, pero Félix me acaba de decir que no, que no había superado Your Name. Si no ha superado Your Name, con 5 centímetros por segundo, ¿eh? Con 5 centímetros por segundo, está pesadita, está pesadita, pero... Ojalá pueda verla, ¿eh? Ojalá la pueda ver, sí, ya que nos diga el lunes, a ver cómo nos fue. La verdad, me encantaría conocer tu opinión. Te diría que incluso a Elisa, pero no sé si a Elisa le gustaría como película. Es una de las pocas películas que no creo que tenga ningún elemento muy fuerte visualmente, pero emocionalmente al menos a mí me destruye bien cañón. 5 centímetros por segundo tiene una animación bien chida en la en el segundo corto, el de Cosmonauta. La escena en la que sale el cohete, a mí se me hace impresionante. Esa escena, estoy viendo lo de Mr. Max y me hace reír de forma es incómodo, no sé. Es incómodo porque es sagrado para mí, es de las pocas cosas sagradas que tengo en la vida y la veo profanada. El problema es que ahora cada vez que recuerde la película se me va a doler el pecho, pero voy a estar riéndome. Es como, o sea, me va a doler, me voy a agarrar el pecho de dolor, pero voy a reírme así como que, se mamaron con el nombre. Eso es lo que va a pasar de ahora en adelante. Entonces, aparte, tremendo nombre, poetiquísimo y todo. Y es que están chavos y por eso no entienden este nivel de selección de palabras. Sí. Mr. Max cree que está en los cómics de la semana o Ñoñoticias. No. Este es un programa decente. Pero bueno, así pasamos de Your Lie in April a 5 centímetros por segundo, lo cual no está de todo mal porque A, las dos tienen que ver con cerezos, y Do y B, las dos te lastiman, pero así cachazo, así atrás, que te deja el ojo morado, ¿no? Entonces, pasó un poco eso. Espero que tengamos la oportunidad ya en serio de hablar bien de 5 centímetros por segundo, de Jardín de las Palabras y de El Lugar Prometido en Nuestros Años Jóvenes, que son las tres que le conozco. Esa que mencionas no me suena, pero creo que tengo ahí una ausencia fuerte con el señor Makoto Shinkai. Entonces, si tú mismo estás de acuerdo y nuestros espectadores están de acuerdo, me gustaría que planeáramos un programa para cuando pueda regresar a la covacha justo de Makoto Shinkai, Cómo Te Amo, Cómo Me Dueles. Yo creo que sería buenísimo. Nada más hay que avisar que ningún otro nombre de sus películas es albur, entonces no va a ser tan entretenido por ese lado, pero las películas son buenas. Solamente esta tiene nombre de albur, todas las demás son películas con nombres decentes, pero Pues bueno, sí estaría genial hacer otro programa de eso, pero es que ya veo un comentario de Mr. Max y me río, ni siquiera lo he terminado de leer y ya me da risa. Okay. Pero Es bueno, que pues. sí me gusta ese que dice así, Rafa, perdóname, pero ¿quién le pone así una película? Pues Makoto Shinkai, y es un título muy poético, pero entendemos el punto, entendemos el punto. Alejandro Guerra nos dice que ojalá podamos ver Gunsmith Cats. Yo ya lo quería ver por ese TikTok que te dije de 1998, las gatitas arman una balacera. Ahora ya tengo como el paso final a verlo, ¿no? Voy a ver si le encuentro inspiraciones al fiscal suavecito en Gunsmith Cats, y además son tres capítulos, se puede hacer. Entonces, pues por ahí estaremos hablando de ello cuando se pueda. Sí le avisamos a Nat, pero esta serie en específico no la manejaba. A lo mejor para lo de Makoto Shinkai está mucho más alineada. Entonces, pues sí, No, y les esperamos. aparte ya tiene ocupaciones, tiene cosas que hacer. Uno que está así como que, no, pues no tengo mucho que hacer ahorita, vamos a hablar de sufrimiento en abril, entonces. De acuerdo, a ver qué día, a ver ese súper especial de Makoto Shinkai, a ver qué tal, estaría genial. Pero se me hace que desgraciadamente yo ya ahorita me retiraré. Porque se Sí, acabó mi sí. caguama, desgraciadamente, y los episodios de Your Lie in April son mucho sufrimiento para verlos después de medianoche. Yo Sí. quisiera dormir a gusto para no amanecer con los ojos llorosos. Entonces, pues Sí bueno, vas a yo. amanecer así, pero bueno, Ah, sí, creo claro. que ya tuvimos una buena discusión de Your Lie in April. Se pasó un poco a 5 centímetros, ni se pasó chido a 5 centímetros por segundo, porque no les hemos explicado nada, nada de lo que realmente es el sufrimiento de esa película. Pero yo agradezco mucho que hayas podido venir a hablar un poco de Your Lie in April. Ya tenemos un especial adecuado. Félix recomienda el fiscal suavecito, que sí es el webcómic que hace Alejandro Guerra. Entonces va a estar, si quieren ir a verlo, pueden hacerlo. De momento los dejamos por acá en este especial. Esperemos haber incitado un poco a alguien, a Vanessa al menos. Quiero creer que sí, le pusimos un poco la tentación, la curiosidad de ver Your Lie in April. Ya viene abril, será un gran un gran doloroso abril sin ti, como suelen decir. De hecho, un último comentario: Elizabeth dice, yo toda amarra navajas, pero duda, ¿hicieron este programa especial porque a Bernardo no le gusta la serie? No, no, no, ¿quién dijo eso? No, no, No, sí. pero Bernardo no la ha visto, ¿no? Creo que sí comentó que él no la había visto. O sí la vio y no le gustó. Según yo es Sí, porque no la había porque visto. yo se posteó en el grupo, en un grupo así de ¿quién para Your Lie in April? Y no hubo más convocatoria, pero estaba Rafa, y entonces fue, pues sí, qué padre poder platicar de Your Lie in April con alguien. Ya váyanse a dormir, dormir bien, no es mantener algo de guapos y seguir con el Mira. título. Mira, eso está cool. Estas ojeras son de puro Your Lie in April. Lo bueno es que la cámara aquí me hace el paro y no se ven de lejos, pero si me acerco, híjole, Ahí están, sí. está canijo. Entonces mejor así de lejitos. Espérate. Ahí Si está. todos tenemos un poco de ojeras en esta lectura, lo padre de si conseguimos que si Nat quiere entrar a Makoto Shinkai, sí tendríamos la creme de la creme de la covacha guapa de anime por acá. Entonces eso estaría cool, ya veremos. De todos modos, tomamos tu consejo, Alejandro Guerra. Un gusto que hayas estado acá. Gustavo nos felicita por el programa. Qué bueno que te gustó, la verdad. Ese es un poco el objetivo. Ya sabemos de qué viene el siguiente, nada más que no son semanales estos, porque además durante 2 semanas no me van a ver por acá. Elizabeth quiere una covacha anime espuria también. Tal vez eso somos, tal vez eso somos. Mr. Max dice que se va a ir a ver 5 centímetros por segundo porque dura 1 hora. Gracias, me va a encantar escuchar tus opiniones en el futuro, o bueno, leer, escuchar, no sé exactamente cómo serán. Ya saben que tenemos Lunes de Anime, ese es el programa normal. Este es un spin-off momentáneo, que solía estar los domingos, pero ahora los domingos tenemos covacharra de Star Trek, la USS Spuria. Entonces, también pueden ver la USS Spuria los domingos. Los sábados tenemos programa doble con Kovachovitz, Let Me Be With You, y Kovacheando, en Kovacheando van a hablar de Bruce Willis por su retiro de los espectáculos, entonces le van a hacer un homenaje muy emotivo, espero yo. El pobre Bruce viernes. Willis, qué mala onda, ¿eh? Qué, y la verdad qué es que fue brutal, digo, al menos tuvimos esos últimos comerciales de Tecate para recordarlo, ¿no? Pero... híjole, ojalá no los hubiera hecho, pero... Ojalá lo hubiera decidido un poquito antes, ¿no? Sí, pero bueno, es lo que hay. Ah, mira, Vale dice que los especiales anime empezaron antes que el programa semanal. La idea era que fueran mensuales, sí, yo sé que la idea era que fueran mensuales, pero no conseguí quórum para Seishun Butayaru, entonces... pues también ya, podemos ya no hablar de eso un día, ¿eh? Podemos hablar de todo lo que de años anteriores un día y estaría fascinado. Esperemos que sí. Me falta mencionar nada más, los miércoles ya regresó Las Covacharras, el programa estrella de La Covacha, con Francisco Espinosa, Sky Waco, Elizabeth Ugalde, Biscochan y Ant, la señorita Melón, y también está en los viernes los cómics de la semana, con Axel Alonso, Bernardo, Valentín y también Francisco Espinosa. Entonces, dicen que hizo muchas cosas clase de por dinero, si es lo que he escuchado. El programa estrella es los viernes, aunque seamos cuatro feos. Ah, mira, Vale defendiendo el otro programa estrella, con la voz de locutor. ¿Tienes, Rafa? Olvida las ojeras. Me chiveo. Es importante. Aquí está Alfa, está diciendo Ala, ojalá podamos convocarla para el programa de Makoto Shinkai. ¿Por qué me desgreñaron a Rafa? Fue dolor de Your Line, obviamente. Es que ya ando muy greñudo, ya realmente ya me hace falta un cortecito de cabello, pero pues por mientras es lo que hay, no tengo de otra, ya me voy a ir a cortar el pelo uno de estos días, pero qué chido que se hayan conectado todos, la verdad. Sí, gracias por verlos por acá, en verdad, gracias por todos los comentarios. Deberíamos de salir con el ending o el opening, pero no saldremos con mi cosa controversial, con mi statement controversial una vez de Igawa tiene mucha chance de quedarse con Harima Kosei, aunque yo sea la única persona en el mundo que crea eso, al menos en teoría tendría más chance que Tsubaki, y Tsubaki es mi favorito, pero porque yo me identifico con Tsubaki, y como a mí todos mis finales son trágicos, obviamente de Tsubaki tiene que ser trágico. Y con esto nos despedimos, hasta la próxima. Nos vemos, gracias. Bye.